¿Cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? Sándwich. Que este son, que esta música de alguna manera nos invita a mover la pata y a mirar más allá más de allá. Las fronteras sí. que nos atraviesan, porque de alguna manera miramos para arriba, no tan para arriba como otras veces hacia el espacio, sino hacia Latinoamérica. Sí, viajamos. Viajamos un poco y de alguna manera cada vez que suena esta música sabemos que hay realidades que el señor Ezequiel Sánchez va retratando por algunos de sus viajes. Él está viviendo en Honduras. Ahora tuvo que mudarse. Está en Caracas por un tiempo. Y queríamos también reponer un poco lo que son las informaciones de estos últimos días. En el día de ayer supimos, por ejemplo, que hubo novedades con el caso de Berta Cáceres. Sí. Se supo que el autor material ya confesó este crimen. Se llama Edilson Duarte, de 25 años, y fue quien disparó contra Cáceres. La declaración de Edilson, de quien se descarta que haya sido militar, será utilizada en la audiencia inicial para confirmar la acusación que realizó la Fiscalía como base en el trabajo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que lleva adelante el caso de Berta. Es por esta situación que Ezequiel también nos describe un poco por qué es que en estos momentos está en Caracas. Nos envió un mail que me gustaría poder leerlo textual, porque sí, me pareció, sería, o sea, apenas lo leí, me pareció muy fuerte. Es fuerte y estaría bueno compartirlo así textual con sus palabras. Sí, dice: saludos desde Caracas. Una semana llevamos desde que Telesur, él está trabajando y recolectando testimonios, primero en Honduras y ahora en Caracas para Telesur. Dice: decidió esta cadena sacarnos de Honduras por lo caliente que se puso el ambiente. Parece que se dieron cuenta que si podían matar a Berta, podían hacer lo que quieran. Hace dos días, después de apuntarle en la cabeza, le pegaron dos tiros en las piernas a Félix Molina, periodista crítico del gobierno y presidente de la Red de Radios Comunitarias de Honduras. Nosotros no salimos, dice Ezequiel, porque a Gerardo, mi compañero de corresponsalía, lo siguió una moto con dos tipos que, queriéndose hacer pasar por policías, y lo anduvieron hostigando. Después, otros amigos también sufrieron secuencias raras, como que te acuesten en el suelo, boca abajo, apuntándote. Pero no era, digamos, un hecho de una situación de robo, sino que tenía más que ver no era una situación de robo, sino una situación medio extraña. También dice que un poco esto es lo que va reflejando toda la situación en la que están pasando por Sudamérica. Cuentan también que hubo un contexto de boicot a la distribución y venta de productos de la canasta básica. Esto ya es en Caracas. Lo llaman también como una guerra económica, y con el proyecto rentista petrolero en vías de extinción, el gobierno decide seguir ampliando beneficios a la población. La realidad es que la especulación con el dólar y la distribución los tienen ahorcados. Hay toda una red de gente que compra productos en cantidad y después revende a precios estrafalarios. Nicolás Maduro anunció que el 1 de mayo iba a haber un aumento de salarios del 30%, el segundo en el año, y un incremento de los programas estatales de ayuda a los sectores más vulnerables. Desde allí es donde nos trae hoy la información Ezequiel, de la mano de Ricardo Méndez, del ministro de Planificación de allí, de Caracas, contando un poco lo que es toda esta situación. Sí. Veremos en el día de hoy, también la idea era poder hacer un Skype con él, que nos cuente un poco más cuál era, digamos, la situación por la que pasaron. A él se le complicó por temas laborales, no pudo en este horario salir, pero en los próximos días estaremos charlando con él a ver que nos cuente un poco más qué fue lo que pasó. Pero bueno, queríamos compartir esta información y escuchar qué es lo que dice Ricardo Méndez, ministro de Planificación de Caracas, acerca de todo el contexto también que se está viviendo por allí. A ver. Nosotros lo que estamos jugándonos no es estabilizar la economía. Nosotros lo que nos estamos buscando es, a través de la estabilización de la economía, ganar la guerra económica y generar un nuevo modelo económico productivo en Venezuela. Es decir, que nuestra batalla no es una coyuntura. Nuestra batalla no es el indicador de un mes. Nuestra batalla es que logramos no solamente hacerlos retroceder, sino que sencillamente nazca un nuevo modelo productivo en el país. Eso pone otras metas. Otras metas. O sea, cuando tú pones las metas en ese sentido, la primera meta que establece, y es importante, el orden de prioridades. La primera es proteger al pueblo. Entonces, ¿cuáles son las protecciones que se hacen en el pueblo? Se hacen las protecciones de las misiones sociales. Nosotros en este momento podíamos sencillamente haber recogido las misiones sociales. Y hemos tenido un valor histórico de 71% del total del ingreso del país vinculado a la atención social de la población. Antes de iniciarse este proceso de guerra económica estaba en 62%. El presidente Maduro lo ha incrementado todavía más. Estamos hablando de un proceso además donde se contrajo el ingreso desde el punto de vista petrolero. Entonces, hay una visión desde el punto de vista de atención de la población. ¿Cómo proteges a la población? Posteriormente, en esa protección de la población está la protección del ingreso. No los componentes, pero paralelo a la protección del ingreso está la protección del empleo. Y de la calidad del empleo. Nosotros ahorita tenemos 60.2% de la población en empleo formal. Tenemos en este momento el desempleo cerca de 6 puntos. El desempleo está en 16, 17 puntos el desempleo cuando lo recibimos en Venezuela. Por cierto, no es el 21 o 25% que tienen algunos países europeos que agreden a nuestra revolución. Nuestro desempleo de la juventud es cerca de 11-12%. No son 52% como tienen algunos países precisamente europeos que viven de agredir la soberanía o intentar agredir la soberanía de Venezuela. Tienes 80% de la población atendida por el sistema educativo. Éramos 3 millones de personas en el sistema de salud. Somos más de 21 millones en este momento en el sistema de salud de nuestro país. Bueno, son modificaciones, estructurales. Y por si fuera poco, la gran misión vivienda, que es lo que ha permitido avanzar en más de 1 millón de viviendas y que nos va a permitir en los próximos años que el 40% de la población habite en casas construidas por la revolución. Venezuela es un país donde más de 11 millones de sus 30 millones están estudiando, están en salones de clase. Y parte de la política es precisamente darle los alimentos a los niños en las escuelas, los textos escolares. No que tengan que ir al mercado a buscarlo. Más de 40 millones de textos escolares nosotros distribuimos anualmente. Es decir, que las necesidades sociales de la gente no son mercancías. Eso tiene que ser una consigna de los pueblos en el mundo. En este momento que arrecia la derecha, tiene que ser una victoria. El derecho social, la necesidad social tiene que ser satisfecha. Tiene que haber un aparato productivo capaz de generar los bienes materiales para esas necesidades. Eso fue todo, sándwiches. Nuestro particular amigo. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada. Cada primer y tercer miércoles de mes. Otra trama, no, por favor. Salud y saludos desde el centro de Centroamérica. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Atari, que hoy volvió en sus millones. Recuerdo a Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso.